que me olvide yo de ti. De mis ojos una lágrima de hielo, y sin agua ya la cama me dormí. En mis sueños te besaba, en mis sueños te besaba. Sea que amor, prefiero yo una lágrima de hielo, sin agua ya la cama me dormí. En mis sueños te besaba, en mis sueños te besaba. Despierto y tú no estabas, sin ti voy a sufrir y todo se acabó. Se acabó.